desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos oyentes? Una vez más, como cada semana, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que intenta acercar permanentemente todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Cuando hace más de 46 años excavaron en la superficie de la Luna Neil Armstrong y Buzz Aldrin, no solo recogieron un polvo seco y oscuro, sino que emprendieron un viaje por el tiempo. Los 380.000 kilómetros que recorrieron en el Apolo 11 les mandaron a miles de millones de años atrás. Armstrong, Aldrin y los 10 astronautas que le siguieron trajeron consigo muestras en las que se guarda la fascinante historia de la Luna y de la Tierra. Esas piedras han apuntado cuál fue el violento y sorprendente origen de la Luna y también su composición y edad. Y gracias a los instrumentos colocados en la superficie de este satélite, los geofísicos han podido reconstruir su estructura interna y su actividad. Sin el programa Apolo, ninguno de esos descubrimientos hubiera tenido lugar. Al viajar a la Luna, aprendimos también cosas sobre la Tierra. El vulcanismo, los plegamientos, las fallas, la formación de montañas, la meteorización y la glaciación que han borrado o modificado casi toda la historia antigua de la Tierra. Afortunadamente, la Luna no fue una máquina geológica tan energética. Durante los primeros 1.000 millones de años, su actividad produjo una compleja y desconcertante serie de fenómenos que pero no fue tan intensa como para borrar por completo la crónica de lo ocurrido. Los modelos teóricos que intentan explicar los mecanismos de creación de cráteres, las coladas de lava y los residuos volcánicos de la Tierra pueden contrastarse aplicándolos a las formaciones lunares análogas. Las misiones Apolo, por supuesto, no modificaron instantáneamente las ideas que había acerca de nuestra vecina celeste más próxima. El análisis de las muestras y la formulación de teorías razonables a partir de esos datos experimentales llevaron varios años. Se recogieron 382 kilogramos de material lunar de 6 sitios. Las piedras se oxidan rápidamente cuando están expuestas al aire, así que se las protegió de este en una cámara llena de nitrógeno y carente de humedad en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, en Houston. Uno de los primeros problemas resueltos por las muestras fue el de la edad de la Luna. La datación isotópica mostró que se formó al mismo tiempo que la Tierra, hace 4.500 millones de años. También indicaron que la Luna estuvo geológicamente activa hasta hace unos 2.000 millones de años. Pero se requirió más tiempo para responder a otras grandes preguntas. Por ejemplo, no se logró consenso sobre la teoría del origen de la Luna hasta 1984. 12 años después de la última misión Apolo. El acuerdo se forjó en un congreso que se organizó con algunos expertos como William Hartman, Robert Phillips y otros, allá por la gran isla de Hawái, y dada la tenacidad con que los científicos se aferran a sus opiniones, nadie se imaginaba que ninguna de las hipótesis existentes acerca del origen de la Luna fuese a imponerse a las otras, a convertirse así como en una candidata hegemónica, y mucho menos aún que después de ese congreso la favorita no fuera una de las tres hipótesis clásicas, porque cada una de ellas tenía defectos que algunos consideraban decisivos, pero también ardientes defensores. Es un tributo a la persistencia y a la imaginación humanas que tantos investigadores se esforzaran tanto en adaptar su idea preferida a la lista creciente de los hechos. Muchas ideas también se vinieron abajo. De las clásicas que se presentaron en el Congreso, la que menos contaba era la hipótesis de la captura. En su forma original, sostenía que la Tierra apresó una luna completamente formada que venía de alguna parte del sistema solar. En principio, esa captura es posible, pero muy improbable. Lo más probable es que un cuerpo que pasase cerca de la Tierra chocara con ella o recibiese un impulso gravitacional que alterase tanto su órbita que no volviera a toparse con el planeta nunca más. Las posibilidades de que las órbitas de la Luna y la Tierra fuesen exactamente las requeridas para que se produjera la captura son tan insignificantes que poco sabía que no rechazasen esa idea. La misión Apolo contribuyó a que esta teoría pasase a mejor vida. Las muestras lunares pusieron de manifiesto que la Luna y la Tierra tenían cantidades parecidas de los isótopos de oxígeno, lo que indicaba un parentesco estrecho. Si la Luna se hubiese formado en otra parte del sistema solar, su oxígeno habría tenido probablemente una composición isotópica diferente a la de la Tierra. La segunda idea clásica sobre la génesis de la Luna era la hipótesis de la fisión, de larga ya y honrosa historia, porque George Darwin, el segundo de los 10 hijos de Charles, fue el primero en plantearla al proponer que hubo una época en que la Tierra, formado ya su núcleo, giró durante un tiempo extremadamente deprisa, con lo que se ensanchó tanto por el ecuador que un pequeño pedazo salió despedido y se convirtió en la Luna. Este orden de cosas explicaría muy bien una propiedad crucial de nuestro satélite, cuya existencia dedujeron los astrónomos hace más de 100 años, porque calcularon que, por su tamaño y características orbitales, la Luna tenía que ser menos densa que la Tierra. Y de esa poca densidad, se seguía que el núcleo metálico de la Luna debía ser pequeño, si es que llegaba a tenerlo. La fisión lo explicaría. Un cuerpo engendrado así estaría hecho, sobre todo, de manto terrestre. Cálculos posteriores mostraron que la Tierra tendría que haber dado una vuelta cada 2 horas y media para que se le hubiese desprendido la cantidad de material necesaria para convertirse en la Luna. Un día tan corto es uno de los principales problemas de la hipótesis. Para empezar, nadie tiene idea de por qué habría de girar tan deprisa la Tierra. En los modelos de formación del planeta por acumulación de granos de polvo, la Tierra acaba rotando bastante despacio, e incluso es dudoso que lo haga. No sirve de nada añadir sucesos que impartan momento angular, en especial los impactos de planetesimales de hasta unos cientos de kilómetros de diámetro. Las simulaciones por ordenador muestran que por cada objeto que chocase con la Tierra y le añadiese un giro en el sentido de las agujas del reloj, habría otro que le haría girar al revés. Y si hubiese un mecanismo que suministrara a la Tierra el suficiente momento angular, sus partidarios tendrían que buscar todavía una manera de eliminar buena parte de esa energía, pues el actual sistema Tierra-Luna apenas tiene la cantidad de momento necesaria para iniciar la separación de los dos cuerpos entre sí. Sin embargo, los cálculos dejan un margen de maniobra intelectual suficiente para evitar el rechazo de la hipótesis por meras razones dinámicas. El programa Apolo ofreció una nueva contrastación de la idea. Si la Luna se hubiese desprendido de la Tierra de esa manera, su composición tendría que ser exactamente igual a la de esta cerca de la superficie, en concreto, en la corteza y el manto. La Luna y la Tierra tienen las mismas cantidades de isótopos de oxígeno, lo que indica que los dos cuerpos guardan algún tipo de parentesco. Pero la similitud de sus composiciones acaba ahí. Las muestras lunares, una red de sismómetros dejada en la Luna, y los estudios espectroscópicos de los Apolo 15 y 16 ofrecieron datos decisivos con los que se pudo concluir que las composiciones químicas de la Tierra y de la Luna son diferentes. La Luna tiene, por ejemplo, muchos menos materiales volátiles. Son sustancias de evaporación fácil. El satélite carece por completo de minerales que contengan algo de agua. Es absolutamente seco. Carece también de otros tipos de elementos volátiles, de los más comunes, como el potasio y el sodio, o de los más raros, como el bismuto y el talio. Se ha descubierto además que la Luna es más rica que la Tierra en sustancias no volátiles, elementos refractarios que entran en ebullición a altas temperaturas. Parece que la concentración de refractarios, aluminio, calcio, torio y tierras raras en la Luna, es un 50% mayor que en la Tierra. Y otra prueba adversa a la fisión fue la razón entre dos sustancias corrientes, el óxido de hierro y el de magnesio, que parece ser alrededor del 10% mayor en la Luna que en la corteza y el manto terrestres. Aunque sus partidarios buscaron argumentos de refuerzo, a la larga los datos del programa Apolo han convencido a la mayoría que el modelo de la fisión no satisface la prueba de la composición material. Y la tercera idea clásica es la hipótesis del doble planeta, según la cual la Luna y la Tierra se formaron juntas a partir de una nube de gas y polvo. La materia prima de aquella, por tanto, salió de un anillo de material en órbita alrededor de la Tierra, y a medida que la Tierra creció, también lo hicieron el anillo y la Luna embrionaria que contenía. A esa hipótesis siempre le ha sido difícil explicar por qué el núcleo metálico de la Luna es tan pequeño comparado con el terrestre. Algunos científicos se enfrentaron al problema este durante el año anterior a ese congreso en Hawái. Propusieron que el anillo orbital hacía de filtro de la composición. Las partes rocosas de los cuerpos incidentes se romperían con facilidad incorporándose al anillo, mientras que las metálicas lo atravesarían con destino a la Tierra. Buena parte de la discusión se centró en la eficacia del proceso. Se expresaron muchas dudas sobre la separación en núcleos y mantos de los cuerpos incidentes, aunque esta hipótesis explica la semejanza de composición entre la Tierra y la Luna, por lo que se refiere a los isótopos de oxígeno, no puede dar cuenta de las diferencias que hay entre los materiales volátiles y los refractarios. Y lo que es más importante, tropieza con el problema del momento angular, es decir, no explica por qué la rotación de la Tierra llegó a ser de 24 horas, que es el giro más rápido que el predicho por los modelos de acumulación simple, ni cómo el anillo pudo adquirir el suficiente movimiento circular para permanecer en órbita. Lo que dejó sorprendidos a muchos fue la entusiasta recepción que tuvo una idea ignorada desde hacía mucho, la teoría del impacto gigantesco. Entre los más desconcertados estaba Hartmann, coorganizador del Congreso y sus colaboradores. Al final de las deliberaciones se llegó a un claro consenso que mientras la Tierra iba creciendo, el impacto de un gran proyectil le arrancó la materia de la que saldría la Luna. Por supuesto, no faltaron los escépticos y quienes se aferraban desesperadamente a algunas de las viejas ideas, pero la teoría del impacto gigantesco cautivó a la mayoría de los participantes. No era una hipótesis absolutamente nueva. Como un actor que logra el éxito de la noche a la mañana después de llevar años ejecutando papeles secundarios, fue durante mucho tiempo una teoría del montón. Hartmann y su colega Donald Davis la enunciaron en 1975, estaban investigando la formación de planetas por acumulación de objetos menores y vieron que alrededor de la Tierra habrían vagado numerosos cuerpos grandes, algunos del tamaño de Marte. Hartmann y Davis supusieron que la Tierra chocaba con uno de ellos, a consecuencia de lo cual parte de los residuos sería puesta en órbita, ofreciendo así la materia prima de la Luna. Algunos formularon, independientemente de la misma idea, un año después, mientras intentaban resolver el problema del momento angular, abordaron también los detalles del mecanismo por el que el material entró en órbita y no cayó de nuevo a la Tierra. Ya un geólogo, bueno, ya fallecido, Reginald Daly, se anticipó en casi 30 años al trabajo de Hartmann y Davis, dos distinguidos pioneros de la ciencia lunar, como Ralph Baldwin y Don Wilhelms, cayeron en la cuenta de que Daly había sugerido en 1946 que la Luna se formó a partir de la Tierra por el impacto oblicuo de un objeto de tamaño planetario. Aunque los análisis tenían errores, la idea de Daly del impacto gigantesco estaba claramente formulada en un penetrante y totalmente ignorado artículo, pero aunque se hubiese conocido, no habría tenido consecuencia, pues lo publicó antes de que se viese que los impactos eran fenómenos planetarios importantes. A pesar de esa larga permanencia en la sombra, nada desde su reaparición en el Congreso de Hawái en 1984 había hecho tambalear su firme posición de teoría dominante. La razón es que da cuenta de muchas observaciones. La causa de que la Luna carezca de hierro metálico en su centro es que el núcleo del cuerpo que golpeó a la Tierra se quedó en ella, formándose la Luna, de las partes del silicato de ambos objetos. La diferente relación entre el óxido de hierro y el de magnesio en la Tierra y en la Luna se debe a que la Luna se formó sobre todo a partir del cuerpo que se estrelló. Se presupone que el proyectil contenía menos óxido de hierro que la Tierra. La Luna está seca por el incalculable calor que se produjo durante la colisión. Las altas temperaturas evaporaron el agua y las demás sustancias volátiles. La abundancia de materiales refractarios se debe a su rápida recondensación, quedando incorporados al satélite. La identidad de la composición isotópica del oxígeno de la Tierra y de la Luna resulta de que ambos cuerpos se formaron en la misma región del sistema solar en evolución. En fin, la hipótesis da cuenta del problema más difícil, que era el momento angular del sistema Tierra-Luna. El proyectil tuvo que golpear a la Tierra lateralmente, a una cierta distancia del eje central. Un impacto de ese tipo habría acelerado la rotación de la Tierra hasta su valor actual. El aspecto más atractivo de la teoría del impacto gigantesco es que los choques de esa índole son consecuencias naturales de la formación de los planetas. No hay por qué recurrir a circunstancias inusuales o ad hoc una catástrofe así, por enorme que sea, no es improbable. Es más, la composición de Mercurio y la gran inclinación de Urano se explican hoy mediante impactos gigantescos. Si no hubiese ocurrido ese evento colosal en los primeros tiempos del sistema solar, no habría una luna en el cielo y la Tierra no giraría tan deprisa ni tendría mareas tan fuertes. Pero en tal caso, lo más probable es que no estuviésemos aquí para darnos cuenta de ello. Además de zanjar la cuestión del origen de la luna, las muestras de los Apolo permitieron deducir la estructura y la evolución del satélite. Los procesos internos han transformado también considerablemente las características de la Luna, aunque a mucha menor escala que en la Tierra. Una masa gigantesca de magma de cientos de kilómetros de profundidad, que al parecer rodeó la Luna y contribuyó a formar la corteza y el manto lunares, precipitó los acontecimientos. La teoría del océano de magma ha sido un elemento central de la ciencia lunar desde que el Apolo 11 trajo las primeras muestras. El Eagle se posó sobre la superficie del Mar de la Tranquilidad, una de las áreas o mares de color gris oscuro que hacen que la Luna parezca un rostro humano, y son el residuo de los vastos flujos de lava que se vertieron sobre su superficie hará miles de millones de años. Las muestras traídas por Armstrong y Aldrin pertenecían a la superficie misma que pisaban, un lecho de roca basáltico rico en titanio. También las trajeron del regolito lunar, que está hecho de material suelto, caído de nuevo a la Luna tras haber sido arrancado de ella por los impactos de los meteoritos. Es la versión lunar del suelo terrestre y cubre la mayor parte de su superficie hasta profundidades de unos 20 metros. Las muestras de regolito contienen un pequeño porcentaje de piedras blancas y de guijarros, compuestos principalmente de silicatos de calcio y aluminio, que reciben el nombre de feldespatos plagioclasas. Algunas de ellas, las anortositas, solo estaban formadas por este feldespato. John Wood y Joseph Smith propusieron de forma separada que esas partículas anómalas del regolito llegaron a él por impactos que se produjeron en tierras altas, que son las zonas de color claro de la Luna, que están lejanas, y por lo tanto arguyeron en las cordilleras debía dominar la piedra rica en feldespatos. Y esta audaz extrapolación fue confirmada por el Apolo 16, por otros ingenios que se posaron allí y por mediciones remotas. Pero eso no bastó. Se preguntaron también por qué las cordilleras eran tan ricas en feldespatos plagioclasas. Este material se podría haber acumulado por encima del magma como cubos de hielo que flotasen en un vaso de agua. Hechos así ocurrieron en la Tierra en grandes cuerpos magmáticos, las intrusiones estratificadas. Esas estructuras se formaron cuando los minerales densos se hunden y los livianos salen a flote, y según Woody Smith, los feldespatos flotaron en un mar de magma y acabaron por crear la corteza lunar. Los minerales pesados, compuestos de silicatos de hierro y magnesio, olivino y piroxeno, se hundieron y crearon ese manto. Continuaron su razonamiento indicando que si todas las zonas montañosas eran ricas en feldespatos, entonces el magma tenía que haber estado en todas partes y rodeado la Luna entera. Y así nació la idea del océano de magma, en la que ni siquiera se había pensado antes de las misiones Apolo. En apoyo de la idea del océano de magma, viene un grupo de rocas aparentemente inconexo, que son los basaltos de los mares lunares. Son ricas en olivino y piroxeno, los materiales pesados que se hunden en él. Irrumpieron en la superficie en forma de lava hace 3.000 millones de años. Y lo que es más importante, les falta un elemento de traza, que es el europio. El feldespato plagioclasa de las montañas, sin embargo, es rico en europio, y ese enriquecimiento de las zonas altas viene a ser igual a la carencia que tienen los basaltos de los mares. Estos hechos fortalecen la suposición de que tanto los mares como las cordilleras emergieron del océano de magma, solo que durante su formación las montañas ricas en feldespatos acopiaron más europio que los basaltos de los mares. La existencia de un océano magmático suscita una pregunta. ¿Cómo se creó? En concreto, ¿de dónde salió la energía necesaria para licuar la materia planetaria? El proceso de formación del núcleo podría haber aportado una cierta energía. El hundimiento del hierro metálico libera calor. El inmenso impacto que condujo a la formación de la Luna aportó más. Los geofísicos han examinado el problema en detalle y su conclusión es que el choque causó la formación de una gran cantidad de materia fundida, tanta que hasta un 65% del proyectil y de la Tierra se convirtieron en magma. La idea del océano de magma se aplica ahora también a otros planetas. Ha cambiado la manera en que se aborda la evolución del sistema solar y la historia de sus primeros tiempos. Se intenta determinar en el laboratorio cómo se formaron los minerales del magma y cómo se repartieron los elementos de traza entre el magma y los materiales cristalizados. Otro grupo de investigadores estudia procesos que pudieron haber actuado en un océano magmático terrestre hace 4.500 millones de años. La actividad geológica del planeta desde entonces ha borrado todo rastro. Y además están poniendo orden a los indicios que hay de que algunos asteroides, especialmente los que han formado núcleos de hierro, también tuvieron océanos de magma en las primeras etapas de su historia. Aunque las pruebas son convincentes, hay investigadores que todavía se mantienen escépticos acerca de la teoría del magma oceánico y citan la existencia de montañas lunares que carecen de feldespatos. La prueba final requiere un rastreo global de la corteza de las cordilleras desde la órbita lunar. Sondas como la Clementine, cuyo objetivo era poner a prueba avanzados sensores, completaron su tarea de confeccionar el mapa espectroscópico de la Luna. Después de la enorme colisión y la formación estructural resultante del océano de magma, la evolución lunar experimentó otra fase, que es la generación de cráteres de impacto. Ese gran proceso geológico todavía sigue afectando a los planetas. No siempre se apreció su importancia porque antes de la era espacial muchos sostenían que los cráteres y las cavidades de la Luna se formaron por vulcanismo, pero a medida que los días de las misiones Apolo se acercaban, el conocimiento de los procesos de impacto y de sus productos aumentó mucho. Los geólogos demostraron que muchas estructuras circulares de la Tierra se formaron a causa de colisiones con objetos extraterrestres. Las estudiaron y establecieron sus características esenciales. Otros experimentaron con cráteres en sus laboratorios, tenían pistolas que propulsaban los proyectiles a velocidades de varios kilómetros por segundo hacia los blancos donde se estampaban. Uno de los primeros que reunió pruebas de peso de que los cráteres lunares fueron creados por impactos fue el renombrado geólogo Grubb Gilbert, cuyas contribuciones abarcaron desde la cartografía básica a la hidrogeología. En 1893 publicó un artículo clásico llamado El rostro de la Luna, que fue el primer estudio geológico del satélite, en donde identifica correctamente los mares como vastas llanuras de lava. Describe también los cráteres y explica por qué no podían ser volcánicos. Como el artículo de Daly sobre el origen de la Luna, este también cayó en el olvido durante decenas de años. La idea no reapareció hasta principios de los años 40, cuando Baldwin empezó a estudiar la Luna y paradójicamente conoció la importante obra de Gilbert, en 1948, gracias a una carta de Daly. Las cordilleras son las que han recibido más impacto, según indican las rocas. La mayor parte de las muestras fueron fundidas, mezcladas, trituradas y comprimidas por ondas de choque. Esas rocas, las brechas, son tremendamente complicadas, sus edades son sorprendentes. Hay algunas de unos 4.400 millones de años que algunos colegas tomaron como la del final de la diferenciación lunar primaria, básicamente cuando el océano de magma terminó de cristalizarse. Otra es de unos 3.900 millones de años, que fue una época de bombardeo intenso que barrió todo indicio de los bombardeos previos. Los impactos pusieron a cero las edades de las rocas superficiales, apodaron a ese violento periodo el cataclismo lunar. La idea es que la mayor parte de las cuencas y de los grandes cráteres de la Luna se formaron en un breve intervalo de tiempo de 3.850 a 4.000 millones de años más o menos, y en efecto entre las muestras datadas, las edades prácticamente de todos los fragmentos obtenidos de los vuelos del programa Apolo y de la misión rusa Luna 20 caen en un margen de 3.850 a 3.950 millones de años. A algunos no les gusta la idea del cataclismo. Baldwin arguyó que la agrupación aparente de las edades era ilusoria y que las fechas estaban contaminadas por la extensa distribución de los residuos arrojados, en concreto por aquellos que se originaron en el inmenso suceso que formó la cueca de Imbrium, un hueco de 1.300 kilómetros de ancho en el ojo derecho de la cara de la Luna. También indicaron que las partes elevadas de las cuencas grandes se han hundido gradualmente, lo que muestra que se formaron hace más de unos 3.950 millones de años, quizás hasta 4.300 millones de años. Hartmann cree que la agrupación de edades en torno a 3.900 millones de años señala el final de un flujo de proyectiles decrecientes. Aún siguen discutiéndose cuestiones como el número exacto de sucesos que están datados correctamente, de cuántos impactos constituyen un cataclismo. Bueno, los puntos de vista que se han expresado sobre esas hipótesis del cataclismo y otras derivan en parte de la forma de encarar el estudio de la Luna. Parece que el bombardeo que produjo los cráteres lunares no fue un fenómeno exclusivo, sino que lo mismo ocurrió en todo el sistema solar interior. En Marte y en Mercurio hay terrenos antiguos cubiertos de cráteres. Por ejemplo, Mercurio, de hecho, se parece mucho a la Luna. Venus es tan activo que sus características primigenias no pueden sobrevivir. Es también probable que fuesen numerosos los proyectiles que golpearon la Tierra primitiva. Los cráteres lunares permiten hacerse una idea del tamaño de algunos de los objetos que se estrellarían en el planeta. La Luna contiene 35 cuencas de más de 300 kilómetros de ancho. Con que solo la mitad se hubiese formado entre hace 3.850 y 4.000 millones de años, no quedaría más remedio que concluir que durante ese mismo periodo la Tierra experimentó más de 300 impactos comparables, porque es un blanco mayor, tanto por el área de su sección transversal como por su masa, así que tiende a recibir 20 veces más proyectiles, y de esos, entre 15 y 20 habrían sido monumentales, como las cuencas de más de 2.500 kilómetros de diámetro. Como consecuencia de tales impactos, también tendríamos efectos espectaculares, afectando, entre otros aspectos, a la geología terrestre. Su magnitud alteraría cualquier patrón de convección que pudiese haber impulsado la tectónica de placas primitiva. Además, afloraría rápidamente material caliente del manto y al salir a la superficie, las rocas calientes se fundirían en el acto y se producirían grandes cantidades de magma. Tiempos que seguramente fueron muy duros para la vida. Los acontecimientos más extraordinarios vaporizarían toda el agua líquida del planeta y eso hace improbable que se pudiese mantener en parte alguna, viéndose forzada esa vida a empezar de nuevo. Christopher Chaiba apunta a que hubo varios episodios de esterilización antes de que el ritmo de los impactos decayese hace unos 3.800 millones de años. Solo a partir de entonces pudo la vida arraigarse en la Tierra. En efecto, hay importantes indicios de que los microorganismos aparecieron hace unos 3.600 millones de años, es decir, solo unos 200 millones de años después de que el bombardeo remitiese, un periodo razonable para que surjan organismos vivos. También se ha recurrido a los grandes impactos para explicar las principales extinciones producidas sobre la Tierra. Esa hipótesis está bien documentada para el límite entre el Cretácico y el Terciario de hace unos 65 millones de años, cuando la mitad de las especies vivas, los dinosaurios entre ellas, hallaron su fin. Eso se reforzó con el hallazgo del cráter en Chicxulub, que está totalmente cubierto por sedimentos que forman la península de Yucatán, que se descubrió en 1981. Es una estructura de 300 kilómetros de diámetro y 65 millones de años de antigüedad. Hay estudiosos que mantienen que esas extinciones en masa no son accidentes casuales, sino que acontecimientos periódicamente recurrentes. A pesar de no haber un registro histórico correcto, bueno, para resumir, para completar los datos que faltan sobre el origen y la historia primitiva de la Tierra, tenemos que volver a ir a la Luna. El problema del origen parece resuelto, pero los detalles apenas se han esbozado. No se han probado de manera que satisfaga a todos la existencia de un océano de magma. Hay que determinar la composición global de la Luna, lo que puede hacerse con rastreos espectroscópicos en órbita y estudios sismográficos de la superficie, con más muestras procedentes de lugares claves de las tierras altas lunares. Podríamos descifrar los procesos que operan dentro de un complicado cuerpo magmático. La historia de los bombardeos de la Luna no se conocerá nunca sin muestras extraídas de depósitos de impacto identificables que estén dentro de cráteres. Además, las nuevas misiones no tendrían por qué ser tan caras y complejas como las Apolo, ya que podrían realizarse con sondas automáticas. Pero si los Estados Unidos y el mundo llegasen a la conclusión de que no pueden costear ya un viaje a la Luna con una serie de misiones orbitales y de la superficie, nunca podríamos saber con precisión los detalles de la formación, fusión primitiva y bombardeo lunar, y de la Tierra también, ¿no? Solo si proseguimos con el legado de los Apolo, habrá esperanzas de que se pueda completar el conocimiento de nuestra posición en el sistema solar. Y el observatorio ALMA, el observatorio de ondas submilimétricas que está en Atacama, se ha utilizado para detectar las nubes de gas con formación estelar más distantes encontradas hasta ahora en galaxias normales del universo temprano. Esas nuevas observaciones permiten a los astrónomos empezar a ver cómo se construyeron las primeras galaxias y cómo despejaron esa niebla cósmica en la época de la reionización. Es la primera vez que pueden verse este tipo de galaxias como algo más que manchas difusas. La carencia de metales caracteriza la formación de las estrellas de las primeras galaxias, como sugiere un estudio del Observatorio Astrofísico Arcetri de Italia. Y ese estudio apoya un mecanismo propuesto recientemente sobre el crecimiento de galaxias en los inicios del universo. Cuando las primeras galaxias se empezaron a formar, unos cuantos cientos de millones de años después del Big Bang, el universo estaba poblado por una niebla de gas de hidrógeno. A medida que empezaron a aparecer y a aumentar las fuentes brillantes, tanto estrellas como cuásares alimentados por enormes agujeros negros, estas despejaron la niebla e hicieron el universo transparente a la luz ultravioleta. Los astrónomos llaman a eso la época de la reionización, pero poco se sabe sobre esas primeras galaxias y hasta ahora solo se han visto como manchas tenues, y sin embargo, gracias a sus nuevas observaciones, que utilizan las capacidades de ALMA, todo esto está empezando a cambiar, porque un equipo de astrónomos observó con ALMA unas galaxias que habían sido vistas tan solo unos 800 millones de años después del Big Bang. Y los astrónomos no buscaban ahí la luz de las estrellas, sino el débil resplandor del carbono ionizado procedente de las nubes de gas a partir de las cuales se formaron las estrellas. Querían estudiar la interacción entre una generación joven de estrellas y los fríos grumos que se estaban uniendo en el interior de esas primeras galaxias. Y a pesar de lo que dice la noticia, lo cierto es que no las tenemos todas con nosotros en cuanto a la formación de galaxias se refiere, ya que una de las incógnitas que habría que despejar es cómo se pudieron formar a pesar de la expansión de Hubble. ALMA consiguió captar una señal tenue pero clara de carbono que brillaba intensamente de una galaxia conocida como BDF-2399, y sin embargo, ese resplandor no provenía del centro de la galaxia, sino más bien de uno de sus lados. Uno de los coautores del estudio explica que estos descubrimientos implican que se trata de la detección más distante hecha hasta ahora de ese tipo de emisiones de una galaxia normal, vista menos de 1.000 millones de años después del Big Bang, y nos da la oportunidad de ver la acumulación de las primeras galaxias. Por primera vez estamos viendo galaxias tempranas, no solo como pequeñas manchas, sino como objetos con estructura interna. Y yendo hacia nuestro sistema solar, Tetis nos ha dado una sorpresa, ¿no? Los satélites de Saturno siguen dando muchas sorpresas, más allá de Titán y Encélado. Lo último que nos ha mostrado Cassini son unos curiosos arcos de color rojizo en la superficie de Tetis, el quinto satélite del sistema de Saturno. Esas líneas rojizas se hicieron patentes el pasado abril, cuando la sonda fotografió por primera vez esas regiones de Tetis, y ahora que se acerca el verano del hemisferio norte, porque el solsticio va a tener lugar en 2017, por esas curiosas características no se habían visto previamente, ya que no se habían dado las condiciones de iluminación adecuadas. Pero eso significa que si uno estuviera cerca de Tetis, ¿serías capaz de ver líneas de color carmesí? Bueno, no. Al menos no tan claras. La imagen ha sido obtenida por la cámara de la sonda Cassini, que usa varios filtros para crear imágenes en color. Esos filtros se encuentran algunos sintonizados para la luz ultravioleta y el infrarrojo cercano, que son longitudes de onda invisibles para el ojo humano, y precisamente los arcos rojizos destacan en el infrarrojo cercano, no en el visible. Tetis, como Dion u otras lunas de Saturno, poseen una superficie formada por hielo de agua, y en el espectro visible, su color natural es el blanco grisáceo. No obstante, Tetis, como otros satélites del sistema, presentan siempre el mismo hemisferio hacia Saturno por culpa del acoplamiento de las mareas. Esta asimetría provoca que haya diferencias sutiles de color entre ambos hemisferios, casi invisibles al ojo humano, pero que quedan patentes si uno exagera un poco el color. Sin ir más lejos, la foto de los arcos rojizos es en realidad un fragmento de un mosaico de 52 imágenes del disco completo de Tetis, en el que se aprecian claramente las diferencias de color entre los hemisferios de esta luna. El color amarillo del lado opuesto a Saturno se debe a la interacción de las partículas cargadas que viajan por el campo magnético del planeta, principalmente electrones, con los hielos de la superficie. Y por otro lado, el hemisferio que da a Saturno es más blanco de lo normal por la lluvia constante de partículas de hielo del anillo E, partículas que tienen el origen en los géiseres de Encélado. El resultado es que la diferencia de albedo entre ambos hemisferios alcanza el 15%. Pero una cosa es explicar el tono ligeramente amarillentos de un hemisferio y otra muy distinta es explicar los arcos rojos. En ese caso, no está nada claro el mecanismo de formación de las líneas rojas, por si se trata de impurezas en el hielo, o por el contrario, algún tipo de fenómeno interno. Bueno, aunque seguramente estemos hablando de algún tipo de sustancias orgánicas. Las líneas parecen ser jóvenes en términos geológicos, intersectan cráteres de impactos más viejos y recorren la superficie de forma más o menos paralela durante cientos de kilómetros. Recuerdan vagamente a las grietas de la superficie de Europa que, recordemos, transportan sales y sustancias orgánicas procedentes de un hipotético océano subterráneo. Toda una nueva sorpresa procedente de uno de los satélites más supuestamente aburridos de Saturno, lo que nos permite hacernos una idea de cómo serán los más apasionantes. Y otra de nuestro sistema solar es que se han detectado unas brumas en Ceres. Aunque Plutón y la New Horizons han acaparado todo el protagonismo estas últimas semanas, no hay que olvidarse de que tenemos otra nave estudiando un planeta enano, que es la Dawn, estudiando a Ceres. Y el caso es que el misterio alrededor de las ya de por sí extrañas manchas blancas, que no ha hecho más que aumentar, se ve complementado esta semana porque se ha detectado una neblina sobre algunos de los grupos de las manchas blancas. El descubrimiento no está del todo confirmado, pero hay que decir que podríamos estar ante un acontecimiento revolucionario. La neblina se ha detectado sobre el famoso grupo de manchas blancas conocido como Mancha 5, el más brillante de todos Ceres, que se haya situado dentro de un cráter de 92 kilómetros de diámetro, recientemente bautizado como Ocator. La bruma ha sido visible durante el día y en más de una ocasión, así que lo lógico sería pensar que estamos ante algún tipo de actividad criovolcánica, pero en realidad no hay que ir tan deprisa. Primero, no se han confirmado aún que las manchas estén hechas de hielo, y segundo, se está hablando de brumas y no de chorros o géiseres como los de Encelado, por lo que, además de agua, podrían estar presentes otras sustancias. Así que nada indica que las manchas blancas sean criovolcanes que estén expulsando agua líquida al exterior, aunque evidentemente es una fascinante posibilidad. Lo más probable, eso sí, es que las manchas estén compuestas de hielo y que éste se sublime durante el día creando neblinas esporádicas. Ahora quedaría por aclarar cómo se han formado esos depósitos de hielo fresco en la superficie, especialmente teniendo en cuenta que el hielo puro es inestable a la distancia que Ceres se encuentra del Sol. La noticia acerca de la atmósfera de agua de Ceres se ha publicado después de que Dawn sufriese una serie de problemas que mantuvieron en vilo al equipo de la misión. El 30 de junio la sonda completó su misión en la segunda órbita de cartografiado, a 4.400 kilómetros de altura, una órbita con un periodo de 3.1 días, a la que había llegado el 5 de junio. Tres días antes, el ordenador de la cámara y el de espectrómetro infrarrojo se resetearon sin previo aviso, pero el equipo consideró que no se trataba de un problema grave, así que el mismo día 30 la nave encendió los motores iónicos para trazar una trayectoria en espiral hasta la tercera órbita de cartografiado a 1.500 kilómetros de altura, conocida como Jamo, pero mientras iniciaba el descenso, la sonda experimentó una anomalía de su sistema de orientación y entró en modo seguro. Parece ser que un fallo en el sistema de maniobra del motor iónico número 3 fue el causante del problema, así que Dawn paró el motor 3, ya que la sonda solamente usa uno de los tres motores en cada momento, y se comunicó con la Tierra para pedir instrucciones. Después los ingenieros de la misión arreglaron el fallo y el 6 de julio ya la sonda había salido de modo seguro, pero la Dawn siguió en la órbita de Survey hasta que se comprobó que todo funcionaba según lo previsto, y el 17 de julio se reanudó una vez más el descenso hacia una órbita en la que la nave tardará unas 5 semanas en alcanzar. Para evitar problemas se usó el motor iónico 2, y el 20 de julio la sonda ya estaba a 3.400 kilómetros de altura, y el día 27 ya había descendido hasta los 2.600 kilómetros. En agosto vamos a tener mejores imágenes de la superficie de Ceres cuando Dawn llegue a su órbita de Survey, y pronto vamos a saber más sobre las brumas de este planeta enano. Y algunos dicen que podría existir, y tal vez encontremos, vida fuera de la Tierra antes de que termine el siglo. La argumentación de que no hubo tiempo suficiente para que la vida surgiera localmente en la Tierra se basa en una valoración puramente subjetiva y arbitraria que no está corroborada por ningún elemento objetivo. No existe prueba alguna de que la aparición de la vida requiera cientos de millones de años, como se ha afirmado, y por el contrario, la visión que debemos tener es esencialmente química y determinista. Así, debemos mirar este fenómeno que lleva a creer más bien que la vida surgió de manera relativamente rápida, en un periodo de tiempo que con probabilidad hay que contar milenios y no millones de años, y según esta concepción el margen de unos cientos de millones de años que permiten los datos actuales deja tiempo suficiente para que la vida naciera en la Tierra, y es incluso posible que la vida surgiera y desapareciera varias veces antes de establecerse. La idea de que la vida en el universo solo existe en la Tierra es básicamente precopernicana. La experiencia nos ha enseñado, de forma repetida, que este pensamiento es probablemente erróneo. ¿Por qué nuestro pequeñísimo asentamiento debe ser el único? Al igual que ningún país ha sido el centro de la Tierra, tampoco la Tierra es el centro del universo. Así se expresaba Fred Hoyle a mediados del siglo pasado. Los icebergs, esas enormes montañas de hielo desgajado que flotan en el mar y que se hicieron famosas por causar el hundimiento del Titanic, ya no son patrimonio exclusivo de la Tierra. Sabemos que también existen en Europa, uno de los 4 satélites principales de Júpiter, que con sus 3.138 kilómetros de diámetro tiene un tamaño muy similar al de la Luna, si exceptuamos Marte, puede que no exista ningún otro lugar próximo a la Tierra sobre el que la ciencia tenga depositadas tantas esperanzas de que pueda haber formas de vida, con el aliciente de que en esta Luna joviana ha ocurrido un proceso opuesto al del planeta rojo, merced a su exploración. Mientras que los ingenios espaciales enviados por el hombre revelaron que la naturaleza marciana es mucho más hostil, las sondas Voyager y Galileo han encontrado en Europa el mejor candidato del sistema solar para albergar la vida extraterrestre. Y tampoco tenemos que olvidarnos de Encélado. Los exobiólogos, esos científicos que estudian la existencia de la vida en otros lugares del universo, han visto que Europa ha sido la gran revelación del siglo XX, y Titán, una luna de Saturno que es la segunda más grande del sistema solar, constituye una gran incógnita que poco a poco se va desvelando gracias a la misión Cassini-Huygens, que es uno de los más ambiciosos proyectos de la NASA. Cuando los técnicos de la misión Cassini-Huygens la vieron partir hacia Saturno, nunca imaginaron lo mucho que se obtendría de ese gran proyecto. Esos dos satélites de Júpiter y Saturno conforman, junto a Marte y Encélado, los principales puntos de atención en la búsqueda de la vida extraterrestre, aunque eso no significa que vayamos a encontrarla allí. El índice de probabilidades de que ciertamente exista alguna clase de vida en el planeta y las lunas mencionadas es muy alto. Es decir, si al margen del caso privilegiado de la Tierra existen tres nombres propios en el sistema solar donde no está descartada su existencia, esos son Marte, Europa y Titán. Sobre Marte, el planeta más parecido a la Tierra, a pesar de sus notables distancias, nuestros conocimientos actuales son extensos y muy valiosos, pero nos falta desvelar lo fundamental. Y es que a pesar de los grandes avances conseguidos por las exploraciones espaciales, los astrónomos actuales siguen obligados a contestar con un "no lo sé" cuando alguien le pregunta sobre la existencia de vida en aquel planeta. En lo concerniente a Europa, pocas fotografías entre las centenares de miles logradas desde que se inició la era espacial han dejado tan atónitos a los científicos como la transmitida en 1997 por la nave Galileo. Desde 1979 se sospechaba, gracias a las imágenes de la Voyager 2, que la superficie del satélite joviano estaba formada por una sorprendente costra de hielo. Y su predecesora, la Voyager 1, llegó al sistema de Júpiter en marzo de ese año, pero no se aproximó lo necesario a Europa y solo envió fotografías de apariencia lisa, como una bola de billar surcada por una extraordinaria red de líneas oscuras de naturaleza desconocida. En julio de 1979, poco después, la Voyager 2 obtuvo imágenes más detalladas que desconcertaron a los científicos porque sugerían que la helada superficie podía ocultar un océano líquido, un paisaje inédito hasta el momento en el sistema solar, pero lo más asombroso estaba por venir. Y transcurrieron 18 años para que una nueva misión espacial le mostrara a los científicos que Europa es una luna tan extraordinaria que incluso parece albergar escenarios naturales como los descritos por Arthur Clarke en su novela 2010 Odisea 2. En enero de 1997 la NASA presentó una serie de imágenes en las que la helada superficie de Europa aparecía fragmentada en numerosos puntos. La increíble red de líneas oscuras que había mostrado una década antes, la Voyager, apareció en estas imágenes con notable detalle que permitió ver surcos, cordilleras y sobre todo hielos aparentemente flotantes, algo así como la réplica joviana a los icebergs terrestres. Lo más importante de la exploración sobre Europa, a pesar de su enorme interés científico, no fueron sus fotografías, sino los indicios inequívocos de su océano líquido bajo la superficie, que además tiene todas las características de ser salado. La NASA ha tenido que reconocer que todos los estudios realizados en Europa dan a entender la posibilidad y muestran una notable actividad geológica y fuentes intensas de calor. Las posibilidades de vida en la superficie parecen prácticamente nulas, puesto que se halla a una distancia media del Sol de unos 800 millones de kilómetros y su temperatura es inferior a los 150 grados bajo cero. Sin embargo, si bajo la helada corteza existe un océano de agua líquida, como creen la mayor parte de los investigadores y expertos, nos encontramos ante la mayor oportunidad para la vida en el sistema solar después de la Tierra. Los sensores de las naves exploradoras han detectado un campo magnético en Europa que cambia de manera constante de dirección, un hecho que solo puede explicarse si este mundo en miniatura posee elementos conductores muy grandes. Como quiera que el hielo presente en la corteza no sea un buen conductor, la NASA ha sugerido que esas fluctuaciones del campo magnético de Europa están asociadas a la existencia de un océano de agua salada bajo la superficie. Quizá no debamos dejarnos llevar por la imaginación, pero incluso muchos de los científicos de la NASA, tras haber visto los icebergs fotografiados por la Galileo, recordaron emocionados el pasaje de 2010, Odisea 2, en el que el profesor Chang lanza a la Tierra un estremecedor grito que, desde los lejanos abismos del sistema solar, dice: hay vida en Europa. Hay vida en Europa. Del extraordinario viaje emprendido, dan un merecido homenaje a Cassini y a Huygens, esta misión que fue financiada en forma conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea, todos tenemos un conocimiento bastante bueno a través de las noticias, pero en 2004, la nave nodriza de Cassini, lanzada en 1997, inició la exploración de Saturno y su corte de satélites, y la información recibida hasta el momento es de tan alto valor científico que nunca podremos agradecer lo suficiente aquel esfuerzo. No cabe dudas de que la NASA tenía su principal interés puesto en la nave Cassini y Saturno, pero Titán ha tenido una atención especial que los americanos compartieron con la Agencia Espacial Europea. La nave principal o nodriza Cassini desprendió el módulo Huygens de la Agencia Espacial Europea, cuya misión era caer sobre Titán, pero antes tenía que estudiar su atmósfera, su superficie y otros elementos científicos de interés que nos dijeran cómo es aquel mundo. Titán es, de hecho, la luna más enigmática que se conoce, junto con Io y Tritón en Neptuno. Forman el trío de únicos satélites del sistema solar que mantienen la atmósfera apreciable, pero Titán es radicalmente diferente, puesto que mientras en aquellos dos la densidad atmosférica es muy baja, en la luna mayor de Saturno supera incluso a la de la Tierra. Algo insólito que dejó pasmado a los científicos del JPL de la NASA cuando obtuvieron los primeros datos a través de las Voyager. La presión atmosférica es una vez y media la de la Tierra, un hecho sorprendente para su tamaño, puesto que en otros lugares más grandes, como en el mismo Marte, la gravedad ha sido insuficiente para retener una atmósfera apreciable. Titán tiene 5.150 kilómetros de diámetro. Es la segunda luna más grande conocida y supera en tamaño a Mercurio. Pero en comparación con nuestro planeta, es un mundo en miniatura, por lo que resulta excepcional que tenga alguna de las características halladas. Orbita Saturno en 15.945 días, una distancia de 1.221.830 kilómetros. Es conocido desde 1655, cuando Huygens lo descubrió. De ahí que la NASA pusiera a la sonda que acompañó su nombre, aunque está compuesto por rocas y hielos a partes iguales aproximadamente, de sus océanos de metano, también podemos decir algo, porque sabemos que es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera sustancial de una gran densidad y que su composición es muy parecida a la de la Tierra, ya que el elemento fundamental es el nitrógeno, igual que en la Tierra. El papel secundario, aunque primordial, que en la Tierra desempeña el oxígeno, le corresponde en Titán al metano, y también se han hallado trazas de hidrógeno. Se tiene muchas esperanzas de que esta luna, de características tan especiales, algún día más lejano en el futuro, podría contener formas de vida y más adelante incluso ser un hábitat para nosotros. La Huygens nos ha enviado imágenes más que suficientes para poder estudiar el enorme conglomerado que en ellas aparecen, y tanto las fotografías como otros datos de tipo técnico tomados por los sensores de la Huygens y enviados a la Tierra están siendo estudiados y seguirán siendo estudiados por mucho tiempo, hasta estar seguros de muchos de los enigmas que nos puedan develar. La verdadera incógnita de Titán está en su superficie, que aún no se ha estudiado debidamente, y aparte de esos océanos de metano, también podrían existir océanos de agua. Bueno, ya veremos, al menos científicamente nada lo impide. Y antes de terminar el programa, vamos a tomarnos la costumbre de mencionar los comentarios que nos hacen sobre los programas anteriores. En este caso, el mismo Alberto Viñuela Miranda, nuestro ahora musicalizador, nos ha hecho notar algo de una frase que yo mencioné en el programa pasado, que decía: Sabemos que hay cosas que no sabemos, pero también existen cosas desconocidas que no sabemos, aquellas que no sabemos que no sabemos. Bueno, esa frase me recordó Alberto, pertenece a Donald Rumsfeld, creo que fue el secretario de Estado de Estados Unidos. En el momento de realizar el programa realmente no lo recordaba, y bueno, es una muy buena acotación, así que los animamos a seguir comentando y participando de nuestro programa, porque bueno, si lo hacemos entre todos va a ser mucho mejor. Otra cosa que les quería mencionar es que la semana próxima no vamos a tener programa, bueno, por un tema laboral particular, porque estoy abocado a las elecciones que se dan en Argentina, elecciones presidenciales. Bueno, por mi trabajo estoy bastante metido en ese tema. Así que bueno, nos veremos entonces dentro de 2 semanas aproximadamente. Y bueno, como siempre les recuerdo las vías de contacto que tenemos, el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, el correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, Twitter, el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. Radios online, tenemos la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y el podcast se almacena todas las semanas en evox.com, el almacén de podcast por excelencia. Nos despedimos entonces hasta dentro de 2 semanas con un tema que me gustó, de Jean-Michel Jarre y Armin Van Buuren, se llama Stardust. Nos encontramos entonces en unos días más, les deseamos una excelente semana. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.